Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Cuando son las 2:08, bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy se conmemoran 157 años de la partida física del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, luchador por la justicia y el reparto de tierras en la guerra federal junto al campesinado venezolano. Asimismo, recordamos un año del fallecimiento del cuatrista venezolano Hernán Gamboa, uno de los fundadores de la agrupación Serenata Guayanesa. Quien les habla, James Martínez. En los controles técnicos nos acompaña Luis Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Economía. Para importar materia prima, gobierno bolivariano y empresarios privados invirtieron más de 17 mil millones de dólares. Cono monetario. A partir del próximo lunes 16 de enero, iniciará circulación de nuevos billetes. Encuentro con la oposición. Representantes del gobierno bolivariano asistirán a la mesa del diálogo el próximo 13 de enero. Cultura. Saldo positivo. Producción cinematográfica del país concluyó el 2016 con más de 10 películas. A lo largo de este año, Plaza de los Museos ofrece diversos atractivos culturales y recreativos. Séptimo arte. Película Cabruja en el País del Disimulo será estrenada este viernes en las salas de cine comercial. Formación dancística. Abren inscripciones en la Escuela de Baile Sandra Rodríguez. Llaman a participar. Hasta el 31 de enero estará abierta convocatoria para la segunda Bienal del Sur. Cultura al Día. Un total de 17.800 millones de dólares invirtieron el gobierno bolivariano y empresarios privados para importar materia prima y fortalecer de esta manera el desarrollo socioproductivo del país. Este financiamiento se realizó a través del Consejo Nacional de Economía Productiva. Así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En este día de relanzamiento del Consejo Nacional de la Economía, la llamo al trabajo, la llamo a la unión, la llamo al diálogo. La llamo a asumir los 15 motores de la agenda económica bolivariana. La llamo a acrecentar la conciencia y la voluntad nacional productiva de una nueva economía. Tenemos que convertir el año 2017 en un año de inicio de un nuevo modelo económico que nos pertenezca a todos para crear la riqueza física, material, monetaria, financiera suficiente para que nuestro país avance. Ya hemos construido un sistema de seguridad, de protección, de igualdad social exitoso en tiempos de bonanza y en tiempos de dólar de petróleo a 20. Asimismo, el jefe de Estado destacó que para esta inversión los empresarios privados asumieron el 60% de la compra de materia prima. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A partir del próximo lunes 16 de enero, iniciará la circulación de nuevos billetes correspondientes al cono monetario. La información la dio a conocer el mandatario nacional. Y han venido llegando, a pesar del sabotaje y el retardo, han venido llegando ya a Venezuela. Y ya a partir del lunes 16 de enero empiece a conocerse, a circular, a funcionar los billetes del nuevo cono monetario. Saben ustedes que se ha hecho una guerra monetaria contra el país terrible, verdaderamente. Nuestro pueblo conoce también. En el transcurso de los próximos días, seguirán arribando al país nuevos billetes. Sin embargo, hasta el momento han ingresado 60 millones de billetes de 500 bolívares y 2.9 millones de la pieza de 20.000 bolívares. 12 y 13 minutos. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Los representantes del Gobierno Nacional asistirán al encuentro en la mesa de diálogo pautada para este viernes 13 de enero. Así lo informó el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa de diálogo. El 13 fue convocada una reunión y ahí estarán los voceros representantes del Gobierno Nacional de la Revolución sentaditos esperando a la gente de la derecha. Ellos van a ir con sus divisiones y con sus peleas van a ir. No lo hicieron la primera vez y después dijeron que nadie había autorizado a Chuo Torrealba y todos habían autorizado a Chuo Torrealba. Pero son sus peleas, ¿ves? Son sus peleas. Nosotros seguiremos sentados en la mesa de diálogo, apostamos a soluciones ahí en la mesa de diálogo. Primero el reconocimiento de la Constitución, de esta Constitución, ahí. Reconocimiento al Estado, al gobierno venezolano, de parte de ellos. Ojalá lo hicieran y se convirtieran verdaderamente en una oposición para nosotros. Desafortunadamente no es una oposición seria la que nosotros tenemos. No es que creo que todo esto va unido, sentencia del TCJ, nosotros lo dijimos, pueden hacer el show que quieran en la Asamblea, Nicolás seguirá siendo presidente. Ahora ellos entran, fíjate, con la decisión del TCJ, entra esa Asamblea Nacional en una violación de una decisión del TCJ. Asimismo, Cabello señaló que los acompañantes internacionales tienen toda la disposición de asistir a este encuentro, que se realiza por la paz del pueblo venezolano, por lo que solo faltará la disposición de los sectores de la derecha. Cultura. Un total de 13 películas venezolanas complementaron su proceso de producción en 2016. A pesar de las adversidades, el séptimo arte consiguió importantes éxitos. Como saldo positivo, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, generó 3.000 empleos directos e indirectos en distintas geografías del país, gracias a estos productos cinematográficos. Durante el año pasado, debutaron 26 películas venezolanas en las salas de cine comercial, de las cuales 20 fueron largometrajes de ficción y 6 documentales. Asimismo, nuestro país participó en 225 festivales internacionales y fue reconocido con 48 galardones, 12 y 15 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Diversas actividades culturales y recreativas ofrece a lo largo de este año la Plaza de los Museos, ubicada a pocos metros del Parque Los Caobos. A sus alrededores está el Museo de Bellas Artes, donde se exhiben obras de distintas épocas, estampas, fotografías, pinturas, esculturas y piezas representativas del arte egipcio y la cerámica china. Allí mismo se encuentra una sala de la Cinemateca Nacional. La Plaza de los Museos también alberga el Museo de Ciencias. Talleres, seminarios y conferencias se ofrecen en este espacio conformado por 120.000 piezas arqueológicas, antropológicas, paleontológicas, entre otras. Los días sábados y domingos y feriados, ambos museos abren sus puertas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este viernes 13 de enero llega a las salas de cine comercial el primer estreno del año, el cual corresponde a Cabruja en el País del Disimulo, una película que refleja la vida de uno de los escritores más relevantes de la historia contemporánea del país, José Ignacio Cabrujas. Esta cinta, que mezcla la ficción con el documental, está codirigida por Antonio Gerardi y Belén Orsini, quienes utilizaron distintas locaciones de la ciudad capital para reconstruir la vida de Cabrujas. Así lo detalló Diego Rizque, director de arte del filme venezolano. José Ignacio Cabrujas, sin lugar a dudas, es de nuestros intelectuales más sólidos y más lúcidos. Lamentablemente muere en el año 95 y nosotros estamos reconstruyendo, digamos, todo ese universo cabrujiano. Y cuando digo reconstruir ese universo cabrujiano, parte de mi responsabilidad es reconstruir la infancia de Cabrujas, la primera obra de teatro que participó cuando estaba en el colegio, su vida cuando era realmente un niño, que es donde su padre es sastre y su madre recortaba flores para sobrevivir. Y al mismo tiempo hay unos artículos de prensa que lo estamos reconstruyendo, que se llama Sexo, Mentiras y Video, que es una obra dramatizada con actores. Y después de esto tenemos también una parte dramatizada, que es muy importante, que es una puesta en escena, que es una obra que escribió Cabruja, que se llama Los Siete Pecados Capitales. A este primer estreno cinematográfico del año 2017 le sigue El Secreto de Mi Amigo Sebas, dirigida por José Gregorio Hernández, a estrenarse el próximo 20 de enero, 12:18. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Desde el próximo lunes 16 hasta el martes 31 de enero, la Escuela de Danza Sandra Rodríguez abre el proceso de inscripción y selección para quienes deseen formar parte de esta institución dancística, adscrita al Gobierno Distrito Capital. La escuela ofrece clases de baile con técnicas artísticas de primer orden, construyendo y disciplinando a cada alumna con una expresión corporal determinada por la música tradicional. Así lo indicó Yamile Caro, directora de la institución. Estoy encantada de hacerle llegar a la comunidad la información que a partir del 16 de enero del 2017 se abrirán las inscripciones para nuevos ingresos, para niñas y niños que quieran danzar en esta escuela que ofrece una formación integral de la danza. El objetivo de esta escuela es promocionar las tradiciones, manifestaciones de este país, Venezuela, y la idea es que salgan niños y niñas bailarines, futuros bailarines de este país. Los requisitos para que participen los niños y niñas en la escuela son la partida de nacimiento o copia de cédula de identidad, dos fotos y la copia de cédula y una foto del representante. El proceso de inscripciones se llevará a cabo en el lobby del Teatro Bolívar, en horario comprendido de 9 de la mañana a 2:30 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Artistas nacionales e internacionales podrán postular sus proyectos para participar en la segunda edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, hasta el próximo 31 de enero del año en curso. Esta edición, a efectuarse en noviembre del 2017 en el Museo de Bellas Artes de Caracas, tendrá como país homenajeado a Trinidad y Tobago. Además, como actividad complementaria a esta muestra expositiva, la Cinemateca Nacional proyectará un ciclo de cine. Así lo detalló Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio. En esta oportunidad estamos haciendo un llamado a todos los artistas del país, los arquitectos, la gente creativa, que somos muchos en este país, para que participen, manden su proyecto, los que aún no han enviado su proyecto para la segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Esta es la única Bienal antiimperialista del mundo y la primera Bienal internacional de Venezuela. La propuesta para este año, en noviembre 2017 hasta febrero del 2018, es que se presente lo mejor de este país, las obras más emblemáticas de los artistas jóvenes, contemporáneos, actuales de Venezuela, para que se conozca el movimiento artístico venezolano. Participen, es una experiencia maravillosa y es un envión, una posibilidad para que la obra de los artistas venezolanos puedan llegar a conocerse en todas partes del mundo. Las y los creadores interesados en participar podrán postular sus proyectos de manera individual o colectiva, bajo las técnicas de pintura, escultura, videoarte, fotografías, cerámicas, entre otras destrezas. 12 y 21 minutos. Cultura. Titulares. Economía. Para importar materia prima, gobierno bolivariano y empresarios privados invirtieron más de 17 mil millones de dólares. Encuentro con la oposición. Representantes del gobierno bolivariano asistirán a la mesa del diálogo el próximo 13 de enero. Llaman a participar. Hasta el 31 de enero estará abierta convocatoria para la segunda Bienal del Sur. Formación dancística. Abren inscripciones en la Escuela de Baile Sandra Rodríguez. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy martes 10 de enero. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Brache. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia. En los controles técnicos, Kedwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, James Martínez. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tenga un buen provecho y feliz tarde. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo sé que es aprecho. Y no se hacen sordomudos cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 25 minutos. A mí me gustan las olas, a mí me gusta mirarte bailar. Mi piel contigo reacciona y por eso no te puedo olvidar. A mí me gustan las olas, a mí me gusta mirarte bailar. Mi piel contigo reacciona y por eso no te puedo olvidar. Manos para arriba que no pueda parar. Todo tu cuerpo cuando empiece a tocar. Que tus caderas empiecen a bailar. Como desde que te vi que no he parado de soñar. Que de la playa tú salías y caminando hacia mí tú te acercabas. Y muy bonita te veías con esas dos piezas que apenas te cubrían. Mis labios cuando tú a mí me besabas. Y me pedías que no me despertara de ese sueño que tenía. Donde tú me seducías. A mí me gustan las olas, a mí me gusta mirarte bailar. Mi piel contigo reacciona y por eso no te puedo no olvidar. Te puedo olvidar. A mí me gustan las olas, yeah. A mí me gusta mirarte bailar. Wow. Mi piel contigo reacciona y por eso no te puedo olvidar. Mira cómo baila, mira cómo viene, mira cómo suena. Ay, con su cuerpito de sirena. De mis sueños te voy a sacar y en el golpe de tambor te vas a hacer realidad. Everybody say, y todo el mundo dice, mano para arriba y mira. Mira cómo baila, mira cómo viene, mira cómo suena. Y mira cómo mueve la cara. baila, baila la morena con la mano en el moño. Las 12 y 29 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Se le murió por vivir una vida prestada. Su mujer se le fue con un vecino que creía su socio. ¿Pa' qué tú quieres la tienda si tú no puedes ni atender el negocio? Goza, que así la vida es más sabrosa. Goza, que así la vida es más sabrosa. Goza, que así la vida es más sabrosa. Goza, que así la vida es más sabrosa. Ella estaba esperando que su príncipe azul apareciera. Un tipo de dinero, un buen mozo que aliviara sus penas. Pero el tiempo pasó y poco a poco se fue marchitando. Si a ti Dios te lo dio, aunque te duela, mira, sigue guaracando. Goza, que así la vida es más sabrosa. Ay, no te pongas caprichosa. Goza, que así la vida es más sabrosa. Goza, que así la vida es más sabrosa. Goza, que así la vida es más sabrosa. Ninguno de los dos era feliz, pero seguían casados. Por guardar la apariencia, por arrastrar cosas del pasado. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Ratifico mi saludo de las buenas tardes a toda Venezuela. Buen mediodía para toda la familia venezolana, los trabajadores, trabajadoras, las mujeres, jefas de familia que están en su hogar, a nuestros niños y niñas que están regresando de la escuela o algunos preparando para ir al liceo. Un saludo a toda la Venezuela buena, la Venezuela bonita, la Venezuela patria, verdadera de todos y de todas. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Voy saliendo para la toma de posesión del comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y de la vicepresidenta Rosario Murillo. En Nicaragua vamos a llevar la palabra, la voz, el amor del pueblo de Simón Bolívar y vamos a recibir, estoy seguro, el amor de un pueblo que admiró y admira a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y que ama a nuestro pueblo y a la historia de esta Venezuela rebelde, siempre rebelde, siempre valiente, la Venezuela de Bolívar y de Chávez. En las próximas horas vamos a compartir con jefes de Estado, jefes de gobierno, presidentes de distintos lugares del mundo. Vamos a compartir con los presidentes y presidentas, primeros ministros de la Alianza Bolivariana para Pueblos del ALBA. Vamos a tener un importante contacto del ALBA. También en Nicaragua se está desarrollando el Foro de Sao Paulo. Vamos a compartir con líderes, jefes políticos, lideresas y jefas de movimientos sociales, políticas de toda América Latina y el Caribe y del resto del mundo que van a Nicaragua. Hoy Nicaragua es la capital de la esperanza. Hoy Managua es la capital de la esperanza. Una tierra heroica, la tierra de Augusto César Sandino. ¿Qué historia tan grande tiene nuestra América? Una historia ya centenaria, legendaria, pudiéramos decir. Así que bueno, estoy haciendo esta reunión, como ustedes pueden ver, de instalación y juramentación del Comando por la Paz y la Soberanía. El Comando Antigolpe, ya cayendo y corriendo, como dicen por allí, cayendo y corriendo. Comando Antigolpe, porque estamos obligados a defender el derecho de nuestras familias y de la sociedad a la paz, a la tranquilidad. Solamente con paz, convivencia, en unión, Venezuela puede transitar su propio camino, nuestro propio camino al desarrollo económico, cultural, educativo, político, al desarrollo integral de nuestra nación. ¿Hay un solo camino? Sí, el camino de la paz, de la convivencia, de la unión. Para hacer la revolución, para avanzar como estamos avanzando. Así que he aprovechado estos momentos antes de salir a Nicaragua a llevar la bandera, la voz de nuestra amada Venezuela para instalar ya definitivamente, oficialmente y que se active con toda su fuerza el Comando Nacional Antigolpe. Así que por eso convoqué esta breve cadena nacional de radio y televisión. Hemos tenido una actividad intensa. El domingo, como saben ustedes, estuvimos en el programa Los Domingos con Maduro, estuvimos en contacto con los CLAP, buscando la meta de los 4 millones de hogares atendidos por los comités locales de abastecimiento y producción. El domingo activé el aumento salarial, el primer aumento del año, 50%. Del salario mínimo y de todas las tablas de la administración pública, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, de los médicos, de las médicas. Hoy salió en Gaceta Oficial, ya legal, a partir, como siempre, del 1 de enero. Es obvio, como dicen por ahí, es obvio que el primer aumento cubre a partir del 1 de enero. La suma del aumento de las pensiones, que quedan en algo más de 40 mil bolívares, con el cestatique socialista, que es de 63 mil bolívares, lleva el salario o el ingreso legal mínimo a 104 mil bolívares, un poco más de 104 mil bolívares, no 104 mil, 63 más 40, 104 mil bolívares, de las pensiones, es el primero. Pero además aprobé el domingo una inversión de 300 mil millones de bolívares, no es concha de ajo, para el Plan Nacional de Obras Públicas, para culminar todas las obras públicas y para abordar todas las obras públicas. Ayer estaba ya el ministro Salazar Col, ¿no?, reunido con el almirante en jefe, estuvimos hablando en la noche, tarde en la noche, revisando más de 100 obras. Yo había anunciado 51, son más de 100 obras que ya, ¡pam!, le entra el recursito, le entra la fuerza, como se dice, y arranca, y espero en los próximos meses, las próximas semanas, comenzar a entregarle obra por obra al pueblo de Venezuela en todos los estados del país. Las obras que se pararon, o por desidia, o por burocracia, o en algunos casos se nos pararon por el duro año 2016. 300 mil millones le aprobé para que arranque con fuerza. Igualmente el domingo estuvimos activando ya el plan de carnetización. Es un plan de identificación, organización, censo y carnetización. Con el carnet de la patria que arranca el viernes 20 de enero. Llamo a toda la patria, a todo nuestro pueblo, a toda Venezuela. El carnet de la patria, el carnet para la paz, el carnet para la igualdad, para la felicidad. Con ese sistema tecnológico del QR vamos a acceder a niveles de atención, de apoyo, de solidaridad, de articulación con nuestro pueblo nunca antes visto. Es un salto cualitativo de la forma de gobernar desde el pueblo y con el pueblo. Un salto gigantesco, utilizando la más alta tecnología que nos llega desde la hermana República Popular China, ¿verdad? Sistema QR, bueno, como está diseñado, es algo realmente que se pierde de vista. Lo que va a ser el proceso de carnetización para que las misiones, grandes misiones, los CLAP, los consejos comunales, los proyectos de desarrollo de economía social, economía comunal, avance. Inclusive ayer invité a los empresarios también a articularse, a los trabajadores, trabajadoras del sector público, del sector privado, todo el mundo, en movilización por el carnet de la patria a partir del fin de semana del 20, 21 y 22. Igualmente activamos ahorita, en estas horas, los ejercicios militares Zamora 200. Felicito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está en el terreno, batallando, preparándose, desplegando los sistemas de armas tácticos, estratégicos, desplegando el concepto de guerra de todo el pueblo, junto al pueblo en unión cívico-militar, bajo la doctrina militar de Bolívar, de Zamora, de Hugo Chávez, la doctrina militar nuestra venezolana, nuestra americana. Esta doctrina militar, este concepto estratégico, no vino en manuales de West Point, no vino en inglés, no vino de la Escuela de las Américas, no. Nuestro concepto estratégico, nuestras doctrinas, nuestros planes operativos son escritos de puño y letra, mira, sí, por nuestros oficiales bolivarianos, por nuestro comandante estratégico operacional. Y fueron escritos de puño y letra por nuestro comandante Hugo Chávez, en perfecto español. Así es, criollito, criollito, basado en nuestras raíces, en la raíz militar profunda que tiene Venezuela, gracias a Dios, a la Virgen y a nuestra historia. Tenemos una historia militar profunda. Bueno, ayer lunes, arrancando esta semana, segunda semana del año, segunda semana de enero, tuvimos una reunión que no puedo calificar de otra forma que de espectacular. La reunión de relanzamiento del Consejo Nacional de Economía Productiva. Asistieron más de 500 empresas en el Salón Ayacucho de la Presidencia de la República, allí donde estaba en pleno ejercicio de mi cargo, en pleno ejercicio de mis funciones como presidente pueblo, como pueblo presidente. Allí recibía más de 200, pero en los otros salones del Palacio Blanco y del Palacio Miraflores había un grupo gigantesco de empresarios de todos los sectores, industriales, agroindustriales, de servicio, de todo el país. Al terminar el acto me acerqué y saludé a todos los que pude saludar, a uno por uno, empresarias, empresarios, jóvenes, muchos jóvenes, jóvenes, emprendedores, emprendedoras, muchos jóvenes inclusive, hijos de hombres y mujeres que vinieron de otras partes del mundo, huyendo de la guerra hace 50 años, y tuvieron sus hijos, sus nietos aquí, bienvenidos, algunos de Europa, algunos del mundo árabe, y ellos, bueno, ustedes saben, son la clase media emprendedora venezolana, ahí estaban, estrechando la mano, importantes empresarios, muy conocidos en el país, ustedes los vieron allí, como Alberto Folmer, Osvaldo Cisneros, entre otros. Importantes especialistas en el tema monetario, financiero, cambiario, como Carlos Dorado, al cual le pedí una opinión, se la agradezco. Me dio una opinión y una orientación. Bienvenida a todas las opiniones. Tenemos un país, afortunadamente, con una diversidad en el debate, en las opiniones, una frescura, y de todos aprendemos, de todos aprendemos. Allí también aprobé 300 mil millones de bolívares para el fondo de financiamiento de pequeña y mediana industria que tenemos para el desarrollo del plan de la agenda económica bolivariana de los 15 motores. Ahí está. Al terminar la reunión, hubo un conjunto de reuniones febriles, podemos llamar, ya solicitando participar, incorporarse, acceso al crédito. Activé allí la Secretaría Ejecutiva, que tiene que ser una Secretaría Ejecutiva que empieza a funcionar ya, hoy mismo, de atención a todos los empresarios y empresarias del país. Así que ayer, lunes 9 de enero, sellé una alianza firme y total con el sector productivo empresarial del país al relanzar el Consejo Nacional de Economía. La alianza está sellada y va a ser para siempre. Así lo siento, así lo creo. Es más, así lo asumo. Inclusive con empresarios con los cuales hemos tenido una diatriba. No es tiempo de diatriba ni de conflictos innecesarios e inútiles. Es tiempo de trabajar por Venezuela. Ese es mi mensaje a todos y a todas. El año 2017 es el año de la oportunidad, el año de la expansión, el año del crecimiento. El primer año del nuevo modelo, del nuevo sistema económico productivo, nuevo, nuevo, nuevo, nuevito. El viejo sistema rentista petrolero debe quedar definitivamente atrás. Ya quedó. Tenemos que generar las nuevas fuentes de riqueza física, material, para satisfacer las necesidades de nuestro país crecientes, para sostener el sistema de igualdad, de justicia y protección social, y para tener una Venezuela que en lo económico, en lo tecnológico, sea una Venezuela potencia. Un nuevo sistema. Este es el primer año del nuevo sistema. Desde que amaneció el primero de enero, estamos empeñados en ese trabajo. Agradezco al vicepresidente ejecutivo, que tiene una semana, ¿no? Ya como vicepresidente. El 3 de enero, ¿no fue? 4 de enero. Seis días tiene. Tarek El Aissami. Activado. Yo lo llamé para que se concentrara en dos tareas. La primera tarea de todas, la economía. La economía. Y ahí está concentrado. Ayer lo nombré para que asumiera la jefatura total del Consejo Nacional de Economía Productiva. Felicito al profesor Aristóbulo Isturiz, que llevó el nacimiento de esta instancia de diálogo con el sector empresarial de manera impecable. El vicepresidente de Economía, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, asume la Secretaría Ejecutiva, la parte operativa, diaria, y nombré jefe de cada motor, bueno, a un ministro que me tiene que responder directamente y responderle al vicepresidente ejecutivo por el desarrollo de cada motor, por sus avances, por la articulación, por la resolución de los problemas logísticos, financieros, nacionales, internacionales. Así que ayer fue un día también extraordinario. Le solicité al Banco Central de Venezuela, como autoridad financiera monetaria del país, que el lunes que viene, 16 de enero, salgan a la calle los nuevos billetes del cono monetario venezolano. Así que ya ustedes verán su billete de 500. Viene a fortalecer todo el trabajo que hemos venido haciendo en las últimas semanas por recuperar nuestra moneda física, que nos la estaban robando. Miles de billetes de 100 se los habían llevado para Colombia. Las mafias de Cúcuta, las mafias de Maicao, con las mafias de Miami trianguladas están. Hay un compromiso sólido de mi amigo, el presidente Juan Manuel Santos, de perseguir a las mafias de Cúcuta, de Maicao, ¿no? Presidente Juan Manuel Santos fue el primero que me alertó, ¿verdad, canciller? En Puerto Ordaz me alertó toda esta vagabundería que estaban cometiendo contra la moneda, los 100 bolívares en Venezuela. Se lo agradezco públicamente, presidente Juan Manuel Santos, y sigamos trabajando, yo colaborando con la paz de Colombia, colaboración total, incondicional, y usted, bueno, ayudándome para consolidar la economía, la paz de Venezuela, también sin intervencionismo de ningún tipo, ni yo en los asuntos de Colombia, como lo practico, ni del gobierno colombiano en los asuntos de Venezuela. Así que hemos tenido un arranque intenso, sólido, pudiéramos decir muy realista, convocando a todo el país, en los CLAT convocando a millones de familias, a los trabajadores defendiendo su empleo, defendiendo la creación de empleo y su salario, y extendiendo las manos para el trabajo con los empresarios nacionales, todos, todos y todas. Ellos ya saben, porque nos conocemos bien y nos vemos a los ojos, saben que tienen aquí al mejor aliado que puedan tener los sectores empresariales en 1000 años en la historia de Venezuela. Nicolás Maduro Moro, yo, este obrero que está aquí, es el mejor aliado por la honestidad, por la valentía y por la decisión que tengo absolutamente y la fe que tengo en el destino de nuestra patria. La revolución bolivariana es la gran fuerza para el desarrollo de las potencias productivas de Venezuela. No hay otra. No hay otra. Así que vamos nosotros a buen ritmo. Las provocaciones de la derecha hay que responderlas en su justa medida. Hago un llamado, Ernesto Villegas Polhap. Atención. Son las 12:49. Ya en un minuto voy a salir. Hago un llamado a todo el pueblo revolucionario, a todo el pueblo patriota, bolivariano y chavista. Hago un llamado a el trabajo, a la paz, a no engancharnos a las provocaciones, a saber que nuestra agenda prioritaria, principal, atención compañero, comunicadores populares, comunicadores sociales, atención medios de comunicación. La agenda de nuestro país tiene que ser la agenda del trabajo, de la solución de los problemas, del crecimiento económico, de la expansión de las misiones, de la generación de empleo, de la defensa del salario, del cestatico, de las pensiones, del desarrollo de la salud pública de barrio adentro. No nos dejemos perturbar la agenda de paz, de desarrollo, de bienestar, del vivir viviendo de nuestra patria. Estoy haciendo un esfuerzo para expresar con la mayor sensibilidad y claridad lo que creo firmemente debe ser el año 2017. Compatriotas que me escuchan, debe ser un año de trabajo, de prosperidad. Debe ser un año para superar todo lo que ha sido las campañas de odio, las amenazas de golpe, las agresiones contra Venezuela. Llamo a Venezuela al diálogo, al trabajo, a la paz, a la prosperidad, a la dedicación firme, a la tarea noble, a lo bueno, a todo. Pero en primer lugar llamo a los patriotas, a los revolucionarios, a los chavistas, a nosotros, la mayoría social y política de este país, que hemos garantizado que el país despertara, se levantara, que acompañamos a nuestro comandante Chávez en las buenas y en las malas, en las verdes y en las maduras, como dicen, que lo acompañamos siempre. No caigamos en provocaciones de ningún tipo. La firmeza con que respondamos a las provocaciones de la derecha, a los golpes de Estado que intentan desde la Asamblea Nacional, no puede desviarnos de los logros del trabajo y de la construcción de la felicidad social compartida de un pueblo y de un país entero. El mundillo de lo que sucede en la Asamblea Nacional no es Venezuela, así lo digo. Ese mundillo que ellos se encierran allí a poner la cómica como la están poniendo, no es Venezuela. La constitución de nuestra república está garantizada. Como jefe de Estado la garantizo para todos los venezolanos y venezolanas. Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de gobierno y el jefe de Estado por mandato del pueblo, y con el pueblo seguiré aquí defendiendo la paz, protegiendo al pueblo, y con una sola tarea, desarrollar la economía, la economía, la economía y la economía. Ese mundillo de intrigas, mundillo de conspiraciones, de intereses subalternos, de subordinación a la embajada de los Estados Unidos en Venezuela y a los mandatos del encargado de negocios, de conspiración permanente, que es la Asamblea Nacional, no es Venezuela. La Asamblea Nacional no es Venezuela. Venezuela es mucho más grande. Y el deseo de prosperar de nuestro país se pierde de vista, no tiene frontera. Así que yo llamo a la Unión Nacional. Ahí estuve viendo las declaraciones de nuestro jefe de la mesa de diálogo, el doctor Jorge Rodríguez Gómez. Está llegando ayer en la tarde, final de la tarde, llegaron junto a la canciller Delcy Rodríguez de una gira muy importante, empezando el año, entre algunos de los lugares que fueron, estuvieron en Roma. Ahí le tomaron una foto, la CIA estaba persiguiéndolo, porque la foto que les tomaron en una calle de Roma esperando un taxi, solamente la toma un gran angular como ese que está allí, de un agente de la CIA persiguiéndolo, es lo único. Entonces colocan a Jorge allí frente a una, ¿ustedes no la vieron? Frente a una tienda que vende ropa femenina. Entonces le sacan toda una campaña. Yo digo, ¿por qué la CIA comete esas cosas, verdad? Perseguir en el mundo a dos mensajeros de paz como Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Están poniendo la cómica. ¿Por qué ponen la cómica? Por desesperación. Y además, ¿a qué fueron Jorge y Delcy? De la mesa de diálogo a Roma, entre otros lugares que fueron, porque han hablado con mucha gente en el mundo en estos días, llevando un mensaje del presidente de la República. Ellos fueron a hablar de la paz, del diálogo. Hablaron con Monseñor Chelli de la paz, del diálogo. El Papa ayer envió un mensaje ratificando todo su apoyo al diálogo y a la paz en Venezuela. Hablaron con el expresidente español, Rodríguez Zapatero, de la continuidad de los esfuerzos para el proceso de paz que ha iniciado con la derecha venezolana. Yo quiero diálogo, quiero paz. ¿Cuál es la alternativa al diálogo? Yo lo he dicho mil veces, la guerra, matarnos, ¿es alternativa para Venezuela una guerra? No. A menos que una potencia nos invadiera y sería una guerra justa, necesaria e histórica. Y la ganaríamos. Pero no está en el escenario de Venezuela eso. En el escenario de Venezuela está la paz, la convivencia. Por eso llamo a la convivencia. A no caer en los llamados al odio, a no caer en las provocaciones. Todo lo que está sucediendo es el coletazo de Barack Hussein Obama. Todos lo sabemos. Es la obsesión de Obama con Venezuela, con la revolución bolivariana. Se ha convertido en una obsesión hacerle daño a Venezuela. Así como es una obsesión Rusia y el presidente Putin, y otras obsesiones, la guerra en Siria que tiene Obama. Es el único presidente de Estados Unidos que estuvo 8 años allí, y los 8 años fueron en guerra. Ayer estaba viendo una cifra, compañero, compañera, de las bombas que ha lanzado Obama. No recuerdo la cifra exacta, pero hablaba de algo así, más de 10,000 y tantas bombas por mes que han lanzado en el mundo. ¿Cuántas bombas ha lanzado Nicolás Maduro sobre un pueblo del mundo? ¿Cuántas bombas lanzó Hugo Chávez sobre algún pueblo del mundo? ¿Cuántas bombas lanzó Fidel Castro ruso? Lo único que lanzaron ellos fue la misión Milagro para que 6 millones de latinoamericanos tengan su vista curada. Lo único que hemos lanzado, los planes de alfabetización para que millones de latinoamericanos sepan leer y escribir. Lo único que hemos lanzado, los planes de salud para que barrio adentro toque la puerta de miles de venezolanos y de millones de latinoamericanos, caribeños y hombres del mundo. Es lo único que hemos hecho, garantizarle la educación. Dicen ellos que abandono de cargo. abandonó de cargo y hay 10 millones de estudiantes en sus escuelas garantizadas la educación pública. Abandono de cargo y hemos llegado a 1.360.000 viviendas en los años que han pasado. Abandono de cargo y todos los días atendemos a miles de familias en Barrio Adentro, 100%. Abandono de cargo y todos los días atendemos a 3.200.000 pensionados. Abandono de cargo y todos los días ya vamos para la meta de 6 millones de hogares en los CLAP. Si no fuera por lo trágico de la violación constitucional que ha cometido la pandilla que hoy está al frente de la Asamblea Nacional, sería un acto cómico, cómico, como dijera Jorge Rodríguez, burlesco, cómico, muy cómico, que solo nos daría risa, como por ahí en las redes sociales, ¿no?, han posicionado la tendencia Asamblea Nacional miente y da la cómica. Es así, mienten y dan la cómica. Dan la cómica y mienten. Así que yo llamo a toda Venezuela. Quiero que este llamado llegue. Compañero, aquí está el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido Venezuela, líder revolucionario, Diosdado Cabello Rondón. Toda la UVCHE hoy, todos los CLP, que este llamado llegue a concentrarse en lo central, a concentrarse en los CLAP, a concentrarse en los huertos, en los conucos escolares, a concentrarse en el trabajo productivo, a concentrarse en el desarrollo de los CPT, Consejos Productivos de Trabajadores. Quiero que este llamado llegue, profesora Aristóbulo Isturiz, ministra Erika Faría, a todos los proyectos, a todos los consejos comunales, compañera ministra de la Presidencia, todo hoy que llegue. Quiero que este mensaje llegue a todos los partidos y movimientos políticos del gran pueblo patriótico, que llegue de manera oficial a todos los cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas. Que nadie se deje distraer, que nadie se deje sacar del centro. Somos muy dados a distraernos. Entonces viene el jefe de la banda, de la pandilla, CJ, y lanza una provocación, experto en provocación, experto en golpes de Estado. Sale con su cara bien lavada, quiero paz, quiero paz. Y por detrás tiene los cuchillos afilados. Lanza una provocación y ahí mismo todo el mundo se encadena alrededor de la provocación. Hay un camino para construir una paz y una estabilidad sólida. Y por ahí debemos andar, por allí. Ra, ra, ra. Hoy estamos conmemorando 200 años, perdón, hoy estamos conmemorando 157 años del asesinato, vil y traidor asesinato del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. La tarde de hoy va a haber actos conmemorativos. Le he dado la orden al comandante estratégico operacional y ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, para que le explique al Consejo de Ministros y al país entero las operaciones Zamora 200 que están en pleno despliegue y que el próximo sábado 14 van a tener su punto de despliegue máximo a nivel nacional. Vamos a rendirle homenaje en San Carlos Cojedes al general del pueblo soberano, que hace 157 años fue asesinado por una bala disparada y mandada a disparar por la oligarquía. La misma oligarquía esta, la misma, racista, clasista, que ha despreciado al pueblo, que ha vivido del engaño, de la represión, de la mentira, de la corrupción, de la bajeza, que ha subestimado por los siglos de los siglos la capacidad de lucha y de construcción de nuestro pueblo. Hoy también estamos recordando los 10 años de la juramentación de nuestro comandante Hugo Chávez, el 10 de enero del año 2007, en la Asamblea Nacional. 10 años, lo recuerdo clarito como que si fuera ahorita. Estaba la primera combatiente, compañera Cilia Flores de Maduro, era presidenta de la Asamblea Nacional, ahí están las imágenes, inolvidables. Yo no sé si tenemos el audio de esas imágenes, Bensir. Si lo tuviéramos, me gustaría recordarlo de principio a fin. 10 años. Comandante Chávez ganó las elecciones del 2006 con el 63% de los votos. Se juramentó el 10 de enero, hace 10 años. Y la oligarquía arrancó la conspiración casi el día después. No respetan resultados electorales, no respetan elecciones. Ahora es que están pidiendo elecciones adelantadas, ellos no respetan elecciones. Venezuela no tiene un déficit electoral. Hemos hecho 20 elecciones en 17 años. Si tenemos el video, me gustaría verlo desde un principio, por favor. Ya está adelantado, avanzado, me avisan técnicamente para compartir con emoción este hecho de la historia hace 10 años. Lo recuerdo como que fuera hoy mismo, porque apenas terminamos la juramentación y el discurso del comandante Chávez, salimos a Nicaragua porque regresaba a la presidencia y al poder político el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hace 10 años fue juramentado también el presidente comandante Daniel Ortega Saavedra. Inolvidables momentos de la historia que le doy gracias a Dios por habernos permitido compartirlo con el comandante Chávez, vivirlo intensamente con el comandante Hugo Chávez. 10 años, 63%. Me acuerdo que fue el filósofo, el candidato de entonces. Un saludo al filósofo Manuel Rosales. Y la oligarquía no respetó los resultados del 63%. No respetan las reglas de la Constitución. Lo que quieren es destruir al país. No se lo hemos permitido y ahora estamos más decididos, Diosdado, a no permitírselo, pero mucho más decididos. Cuando tengan a tiro el video, para que recordemos con todo nuestro patria y le rindamos una oración de homenaje al espíritu inmortal del comandante Hugo Chávez. Adelante, por favor. La mano derecha. Ajá. Ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, jura usted, primeramente por Dios Todopoderoso, jura usted por el pueblo soberano que lo reeligió, jura por la memoria de nuestros aborígenes, jura usted por la memoria de nuestros libertadores, jura por la memoria de los afrodescendientes, campesinos, mártires y héroes anónimos, jura usted por su honor, por su vida, jura usted por la patria, que no descansará ni dará reposo a su brazo, a su espíritu ni a su alma, hasta cumplir con el mandato que le ha dado el pueblo soberano de Venezuela. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir esta Constitución y demás leyes de la República? ¿Jura usted cumplir con todas las funciones inherentes al cargo de presidente de la República de Venezuela? Juro, delante de esta Constitución, de esta maravillosa Constitución, juro delante de usted, juro por Dios, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mis hijos, juro por mi honor, juro por mi vida, juro por los mártires, juro por los libertadores, juro por mi pueblo y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, que entregaré mis días, mis noches y mi vida entera en la construcción del socialismo venezolano, en la construcción de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema social, de un nuevo sistema económico. Juro por Cristo, el más grande socialista de la historia. Juro por todo ello. Juro por todos los dolores. Juro por todos los amores, juro por todas las esperanzas, que haré cumplir, que cumpliré con los mandatos supremos de esta maravillosa Constitución, con los mandatos supremos del pueblo venezolano, aún a costa de mi propia vida, aún a costa de mi propia tranquilidad. Patria, socialismo o muerte, lo juro. Y así fue. Ejemplo de lealtad, de firmeza, de lealtad con el pueblo, de firmeza. 10 de enero del año 2007. Se nos llena el alma de recuerdos, de sensibilidades, pero también de felicidad, de saber que lo tuvimos y que fuimos leales, y de saber que somos leales a su memoria, a su legado, a su palabra, al juramento que hicimos frente a él. Y es la fuerza más grande que nos mueve, la lealtad al juramento a nuestro comandante Chávez, que es la lealtad del juramento de Chávez al pueblo, a nuestra historia. Por eso no saben los fariseos, las pandillas de conspiradores a quienes se enfrentan. Se enfrentan a hombres y mujeres decididos a dar su vida por esta patria, por esta historia, por este pueblo, por la paz, por el derecho a la independencia. 10 años. Y no podemos dejar de recordar en este breve saludo, antes de salir para la Nicaragua sandinista, hace 4 años. Pasaron los años de batalla, 2007, 2008, 2009, 2010. Luego vino la enfermedad, 2011, 2012. Y estuvimos en la campaña heroica, campaña admirable del año 2012. Nuestro comandante Chávez fue reelecto por segunda vez de acuerdo a nuestra Constitución, porque en aquella juramentación era la primera reelección con el nuevo modelo democrático constitucional de 1999, la Sagrada Constitución del Pueblo. Esta joven que trató de ser asesinada teniendo 2 años, esta niña, por Julio Borges también, por el CJ, con los mismos puñales que ahora quieren acabar con mi vida y con la vida de la paz de la República. Los mismos puñales se lanzaron y el mismo escudo que tuvo esta niña lo tengo yo, la unión cívico-militar, la moral de una república y la razón histórica. Luego nos tocó pasar toda esa... esos dolores, como dice el comandante Chávez. Y un 10 de enero del año 2013, hace 4 años ya, el tiempo va pasando, 4 años, compañeros. Aquí en la mesa ustedes pueden ver al vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, al compañero Diosdado Cabello, diputado, jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela y líder revolucionario de nuestra patria, al general en jefe Vladimir Padrino López, al almirante en jefe y ministra de la presidencia Carmen Teresa Meléndez Rivas, al mayor general Néstor Reverol Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez, al mayor general Vega González, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, pueblo en armas, 379 mil hombres y mujeres, y 840 mil que ya han pasado por los cursos. Hay que seguir avanzando de manera firme en la Milicia Nacional. También está con nosotros aquí al jefe del SEBIN, al mejor jefe del SEBIN que ha tenido la historia de la revolución, y creo que el mejor jefe de inteligencia de la historia de este país. No estoy exagerando, el mayor González López. Lo digo con humildad, porque sé que es un hombre humilde y además leal. González López es una de las 3 personas que el comandante Chávez llamó para decirle: González López, te encomiendo la vida de Nicolás. Nicolás va a ser presidente de la República. Un 10 de diciembre se lo dijo, antes de salir. Y tú tienes que garantizar su vida. Hay que verle la cara que a una persona le digan eso. que comandante Chávez le encargue la vida, al resto de su vida, a una persona. Y yo puedo decir, tú sí has sido leal con el mandato que te dio el comandante Chávez. Con nuestro país en primer lugar. Está también presente el mayor general Duque, García Duque, Franklin García Duque, comandante del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, patriota, revolucionario, y el general Hernández Dala, jefe de la Guardia Presidencial, de la Guardia de Honor de la Casa Militar y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, uno de los sabuesos más importantes de este país, que ha garantizado la derrota de 1000 conspiraciones y seguiremos garantizándola. Este es el Comando Nacional Antigolpe. Y fíjense ustedes, estas reflexiones son muy importantes. Estábamos viendo las imágenes. Hace 4 años, Diosdado, hubo una campaña porque creíamos que nosotros éramos, no sé, de azúcar, que si nos caía un poquito de agua nos derretíamos. Una campaña de intriga brutal contra Diosdado y contra mí, contra nosotros. La campaña la desarrollaron a todo nivel, nacional e internacional. Yo confieso, Diosdado, yo se lo he contado a Diosdado, que hubo gente que vino del mundo a decirme, lo primero me preguntaban, ¿y cómo estás tú con Diosdado? Bien, somos camaradas. La campaña de intriga llegó a todos los lugares del mundo. Porque entonces ellos hacían una interpretación como la que hicieron ayer. La pandilla de la Asamblea Nacional es una pandilla de lechuguinos, la pandilla de los lechuguinos, oligarcas, hicieron una interpretación a su saber entender de la Constitución y pretendían imponérnosla al país y por la intriga. ¿Para tratar de qué? De dividir la revolución, el mando de la revolución. Y le dijimos, y creo que lo hemos demostrado suficientemente, el mando político de la revolución está unido. Hoy, dijimos en la época, frente a la enfermedad de Chávez, más unidos que nunca. Y luego de que perdimos a nuestro comandante Chávez, lo que hemos sellado, un pacto eterno de unión, inspirados en su legado y en el derecho que tiene nuestra patria a su independencia, a su futuro y a su dignidad. Hay que ver lo que enfrentamos nosotros en esa temporada. ¿Quieren ver las imágenes de lo que fue este hecho histórico, sin lugar a dudas, donde asistieron presidentes, primeros ministros, jefes de Estado de varias partes del mundo? La juramentación del pueblo venezolano en las calles a nombre de Chávez, el presidente pueblo, aquel 10 de enero 2013. ¿Lo recuerdan? Vamos a compartirlo con Venezuela. Adelante. Un juramento colectivo de lealtad a Chávez y de lealtad a la patria. Así que los invito a jurar desde nuestro corazón frente a esta Constitución bolivariana. Queridos compatriotas, digamos desde nuestro corazón: juro frente a esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela absoluta lealtad a los valores de la patria, absoluta lealtad al liderazgo del comandante Hugo Chávez. Juro que defenderé esta Constitución, nuestra democracia popular, nuestra independencia y el derecho a construir el socialismo en nuestra patria. Juro que me comprometo a llevar adelante el programa de la patria en cada barrio, en cada fábrica, en cada escuela, en cada esquina, en cada plaza, en cada familia. Juro por la Constitución Bolivariana, que defenderé la presidencia del comandante Chávez en la calle, con la razón, con la verdad y con la fuerza y la inteligencia de un pueblo que se ha liberado del yugo de la burguesía. Aquí en Caracas, hoy 10 de enero, le decimos al comandante Chávez: comandante, recupérese, que este pueblo ha jurado y va a cumplir lealtad absoluta. Así lo juramos. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva los pueblos del mundo! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Hasta la victoria, pues, siempre! ¡Independencia y patria socialista! ¡Adelante, compatriota! Cuatro años de batalla, de lealtades superadas, fortalecidas. Y aquí vamos y seguiremos sorteando obstáculos, amenazas y trabajando. Uno ve estas imágenes y recuerda con mucha profundidad, muy vivo pues, los sentimientos que teníamos. Estaba nuestro comandante batallando. En esos días fuimos a La Habana. El comandante firmó la creación de la gran misión Negro Primero. Inolvidable. Recuerdo al almirante en jefe, Isilia, cuando entraron a saludarlo. Le agarraban la frente, recuerdo. Y él feliz, sonriente y pendiente de la Fuerza Armada, dando instrucciones precisas de lo que debería ser la gran misión Negro Primero. Y bueno, todos esos días que hemos vivido de una historia gloriosa, heroica, hermosa, nunca antes vivida en Venezuela. Así que tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que sentir la pasión que ha movido toda esta historia. Hoy voy a dejar instalado ya, como lo dije ayer, como lo dije el domingo, yo me voy a concentrar en el trabajo más importante que tiene nuestro país: el despliegue de la recuperación económica de Venezuela. Estoy concentrado 24 horas al día, defendiendo el petróleo. Hay maniobras para que no se recupere el petróleo. Estoy activado, defendiendo los 15 motores y trabajando, articulando las decisiones en los próximos días. Tengo que anunciar para dinamizar aún más cada motor de la economía, garantizando los CLAP para los hogares, la meta de los 6 millones, tenemos que llegar, Tarek. Tengo que concentrarme, pienso, creo y estoy decidido a hacerlo, en la batalla económica por la felicidad y la estabilidad de Venezuela, en la ampliación de las misiones, en la mejoría de la efectividad de la acción en el terreno de las misiones y grandes misiones, en el cumplimiento de las metas de la gran misión Vivienda Venezuela, en el fortalecimiento de la calidad educativa de Venezuela, en el despliegue de Barrio Adentro 100% y en el plan de recuperación hospitalaria, que es una de las deudas que tenemos aún. Tengo que concentrarme en los planes fundamentales de lo que es la estabilidad, la vida de nuestro pueblo. En bonanza, la revolución demostró que era superior a 200 años de gobiernos oligárquicos. Y en tiempos de no bonanza hemos demostrado que somos superiores también. Solo nosotros podemos llevar adelante este proyecto, que es el proyecto de todos. Y también, bueno, estar pendiente de mis deberes constitucionales en la defensa de la soberanía y de la paz. Pero voy a delegar enteramente la lucha contra los planes golpistas, contra las arremetidas imperialistas, contra la conspiración oligárquica y contra el odio de la oligarquía en este Comando Nacional Antigolpe por la Paz y por la soberanía nacional que estoy instalando el día de hoy. Delego todas las tareas para que esto sea el brazo ejecutor, como quien tiene dos brazos, pues, para boxear, el brazo ejecutor de las políticas preventivas. Hago énfasis, preventivas. La batalla por la paz la ganamos con prevención. Y de las políticas para que haya justicia y se castigue todos los intentos golpistas de desestabilizar a Venezuela. El manifiesto írrito, nulo, sin eficacia de ningún tipo que aprobó ayer la pandilla de la Asamblea Nacional, es un manifiesto golpista. Es el manifiesto casi calcado, copiado, que hemos encontrado en los distintos golpes de Estado que durante 17 años hemos derrotado. Está lleno de todo su odio. Y prácticamente la pandilla de la Asamblea Nacional autoriza, entre comillas, para que se haga lo que sea, intervenir Venezuela, atentados terroristas contra nuestro país para buscar los objetivos que ese manifiesto, que ha sido aprobado por esta pandilla, echa adelante. Lo primero que hay que decirle a cada grupo opositor, aténganse a las consecuencias. Aténganse a las consecuencias del llamado al golpe de Estado que la pandilla aprobó ayer en la Asamblea Nacional. Es una pandilla que ha secuestrado la Asamblea Nacional y que está utilizando los recintos de la Asamblea Nacional en desacato a la ley para promover un golpe de Estado en Venezuela. Así lo denuncio. Es una pandilla golpista, son los mismos. Ahora, debemos defender a Venezuela. Debemos defender nuestra Constitución. Y para eso instalo este Comando Nacional Antigolpe, por la paz y la soberanía. En primer lugar, para la defensa de la soberanía nacional. La soberanía nacional en todas sus dimensiones. Están los ejercicios Zamora 200, que es parte de este plan. En segundo lugar, para garantizar la vigencia del orden constitucional plena y ampliamente, para que haya justicia. No debe quedar impune, así lo pido como jefe de Estado a todos los poderes públicos, no debe quedar impune las violaciones a la Constitución y los desacatos al orden legal y constitucional del país. En tercer lugar, para garantizar el derecho al funcionamiento de la economía, de la sociedad, de la vida familiar, de la vida educativa, de los servicios públicos del país. Entiéndase bien. En tercer lugar, el funcionamiento de la sociedad en cada estado, en cada municipio. ¿A través de qué? De la verdad, de la justicia, de la persuasión y de la unión nacional. Y en cuarto lugar, muy importante, para evitar la violencia. Están buscando un desencadenante violento. Están buscando un desencadenante violento. Otra vez, una vez más diríamos, están buscando hechos de violencia por aquí y por allá. Ya los conocemos. No permitamos. Si sabemos quiénes son los promotores de violencia, actuemos preventivamente. Nuestro pueblo lo aplaudirá y nos los agradecerá. No permitamos violencia de ningún tipo. Llamo al pueblo a no caer en provocaciones de ningún tipo. Hemos tenido un año 2016 de graves amenazas. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que van a saltar Miraflores, que van a hacer esto. No lo permitamos. ¿No? Ya tenemos suficiente experiencia, queridos camaradas, hermanos, hermanas, Comando Nacional Antigolpe, para cuidar la paz, el derecho a la no violencia. Venezuela y plenas libertades para la expresión de las ideas, la manifestación pública, pero no para la provocación y la generación de núcleos de violencia que perturben la vida de nuestro país. Estamos en los días peligrosos del coletazo de Obama. Tengamos conciencia de eso. Todos, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes. Hay cosas que no se ven y son las más peligrosas desde donde se conspira contra el país. Hay cosas que no se ven, pero como nosotros, y yo sí las veo, estoy obligado a alertar en primer lugar a los equipos de trabajo y a nuestro pueblo, a elevar la vigilancia de la paz del país. Es una obsesión que tiene Obama con Venezuela. Lo lamento mucho que el Obama de Washington se haya impuesto y haya acabado con el Obama de Chicago. Conclusión final, pudiéramos decir, de esta historia. El Obama de Washington se tragó al Obama de Chicago. ¡Qué lamentable! Yo no sé si como expresidente del alma de Obama resurgirá sus sueños de joven abogado de Chicago. Parece que no. Parece que la Casa Blanca acabó con los vestigios del Obama que hace 8 años levantó la esperanza de muchos en el mundo. Es muy lamentable todo el daño que le hizo Barack Obama con su política y su obsesión estos 4 años a Venezuela. Es muy lamentable todo el daño que le ha hecho a América Latina, a avalar el golpe de Estado en Brasil, a avalar los golpes de Estado en Honduras, en Paraguay, intentar derrocar al presidente Evo Morales, atacar, intentar desestabilizar Ecuador y al presidente Rafael Correa, atacar a la Nicaragua sandinista. Qué lamentable, atacar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, líder, heroína, heredera directa de las glorias de Evita Perón. Muy lamentable. Así que en ustedes, compañeros, compañeras, en su capacidad de trabajo, delego todas las tareas y acciones para garantizar la paz verdadera, la paz con justicia, la convivencia y el diálogo de nuestro país para la prosperidad, el crecimiento del 2017, 2018, 2019, 2020 y 2000 por siempre. Se los entrego con amor. Queda oficialmente instalado el Comando Nacional Antigolpe por la Paz y la Soberanía. Vayan a la acción, vayan junto al pueblo, vayan en unión cívico-militar y garanticemos derrotar todos los intentos de golpe de Estado, todas las conspiraciones, toda la guerra de carácter no convencional, y démosle a nuestro país lo que nuestro país amerita, lo que nuestro país merece: el derecho a la tranquilidad, a la armonía, el derecho al amor. Solo por la vía del amor practicado y compartido, Venezuela logrará lo que vamos a lograr: un país potencia. Tengo fe en el país potencia que es Venezuela y tengo fe en absoluta, absoluta de nuestro pueblo que lo vamos a lograr. Así que queda instalado oficialmente el Comando Nacional Antigolpe por la Paz y la Soberanía. Vayamos a la batalla y traigamos el trofeo, nuestra única victoria, la paz. Buenas tardes, Venezuela. Voy saliendo a Nicaragua. Hasta la victoria siempre. Que Dios bendiga a la patria. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad 96.3 FM acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. La 1:33. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Ciudad 96.3 FM. La 1:36. DJ Cali. Esto es la cuarta esquina. Hey. Consuma su misión al consumismo. Nos consumiremos si nos compramos y si nos vendemos. No puede ser que el mundo sea una compraventa y al parecer casi nadie se la mira. Como se da cuenta. Se vende el cliente y también se vende. Se vende. Por disco y sus respectivos dientes. Se vende la mentira junto con el que miente. Se vende hasta lo que no se vende. Se vende lo que todos saben pero nadie entiende. Se vende lo que nadie piensa pero todos sienten. Se vende lo que no se vende la gente. Se vende hasta lo que no se vende. Sí, señor cliente, aquí se vende de todo. Ciudades, campos, agua potable, lodo. Las hadas madrinas incluidas las brujas. La tela de los sueños, los hilos, las agujas. Se venden terrenitos como trocitos de torta. Donde respeto a la armonía simplemente no importa. Se vende naturaleza también por kilogramos. Para que la ensucies y la contamine con tus manos. Se venden abogados, jueces y dictadores de leyes. Se venden esclavos, plebeyos, princesas, reyes. Se vende la división para cada pueblo que nazca. Se vende cita, la gonorrea, la sarna, la caspa. Se vende lluvia para tumbar ranchos mal hechos. Se venden paredes falsas y falsos techos. Y tetero de nada para los niños de pecho. Y sartenes especiales para freír los desechos. También tengo hambre barata para vender. Por gramos, por kilos y por días sin comer. Se vende falta de agua y también falta de luz. No te vendo a Cristo, pero te puedo vender la cruz. Se vende, también se vende. Se vende por disco y sus respectivos dientes. saben, pero nadie entiende. Se vende. Lo que nadie piensa, pero todos sienten. Se vende. Lo que no se vende, se vende la gente. Se vende hasta lo que no se vende. Tengo criterio barato, a dos por una las opiniones. Tengo oferta de votos para las próximas elecciones. Se venden poetas, músicos, incluidas sus canciones, sus riñones, sus pulmones, hasta sus corazones. Tengo verdad por kilos, por gramos, tengo razón por unidad. Tengo mentiras dichas por televisión. Tengo anís, pero lo vendo bien temprano para que en la tarde todos ebrios olviden que son hermanos. Se vende sexo sano, pero eso sí sale caro. Funerales, entierros y despedidas con disparos. Se vende en cementerios de vivos y de muertos, donde cada fosa tiene dos, hasta tres cuerpos. Se vende madres rezando con rosarios en mano, preocupadas cuando los hijos no llegan temprano. Se vende manicomios de cuerdos y de dementes. Se vende pueblo a precio que tengan sus dirigentes. Sí, señor cliente, tenemos lo que usted quiera. Compre a su gusto, compre a su manera. Que la próxima vez que venga le voy a tener seguro un frasco con 7 litros y medio de nuestro futuro. Oh my God. Latinoamérica, Ciudad Chévere. Pero llevo todo, todo, todo. Ya se lo voy a envolver, wey. Yes, yes. No se aceptan cheques. Puro efectivo. Se vende. Cliente, también se vende. Se vende. Lo cortico y su respectivo diente. Se vende. La mentira junto con el que miente. Se vende hasta lo que no se vende. Se vende. Lo que todos saben, pero nadie entiende. Se vende. Lo que nadie piensa, pero todos sienten. Se vende. Lo que no se vende, se vende. ¿Y tú? ¿Cuál? Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 39 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Thank you. 1:43. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Es el sabor. Tienen los negros de Chuao, eso es lo que tienen los negros de Chuao. Del pueblo a la playa presten atención, ahí está el secreto de nuestro sabor, ahí está el secreto de nuestro sabor. Es el sabor de mi cacao, eso es lo que tienen los negros de Chuao, eso es lo que tienen los negros de Chuao. Con sudor de negro y olor a cacao, con sudor de negro y olor a cacao, el pueblo más lindo de Aragua es mi Chuao. Pueblo más lindo de Aragua es mi Chuao. Es el sabor de mi cacao, eso es lo que tienen los negros de Chuao, eso es lo que tienen los negros de Chuao. Ahora me siento como Dios lo quiso, ahora me siento como Dios lo quiso. Disfruto el cacao en el paraíso, disfruto el cacao en el paraíso. Es el sabor de mi cacao, eso es lo que tienen. Siete minutos. 50 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta. Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón. Nuestra historia de hoy. El primer cuadro que vendió. Cuando tenía 16 años, Armando le hizo a su padre el regalo de un cuadro que representaba a varios negros alanceando unos tigres en África. Lo había copiado de un grabado antiguo con el mismo motivo. Y don Julio encontró más satisfacción en comprobar los progresos de su hijo que en el regalo mismo. Fallecido aquel, Armando localizó el lienzo enrollado en un viejo armario, lo desenrolló y se lo vendió a un comerciante muy acaudalado, quien por entonces, a la vista del motivo, juzgó el cuadro de interesante. Fue la primera venta que de una obra suya hiciera Reverón en su vida. El tema de cacería prefiguraba a los lances que tiempo después iban a formar parte de sus rituales. Reverón pensaba que el pintor debe atacar el lienzo como un guerrero lo hace ante un enemigo. Así también, abrigaba la creencia de que el rol del pintor es parecido al del torero en el trance de lidiar con el toro. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón, basado en el libro Reverón, Voces y Demonios de Juan Calzadilla y publicado por Monte Ávila Editores. Recuerdos del Castillete, una producción nacional independiente número 16503, guión Jesús Morales y en la locución Ruth Dominique. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. Conciencia socialista, realidad como hecho histórico. Óigaseme bien. Para la continuidad de nuestro proceso revolucionario dirigido por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, estamos apoyando la lucha contra la guerra económica que lidera el gobierno bolivariano de Venezuela contra la burguesía parasitaria y el imperialismo norteamericano. estamos enfrentando una guerra económica. Una guerra económica, el objetivo nuestro, sobre todo ahora con la baja de los precios del petróleo, es motivar a todo un país y a todos los sectores productivos para que asumamos un plan de recuperación económica y podamos neutralizar, pero además vencer los mecanismos de la guerra económica que han afectado las cadenas logísticas de abastecimiento, que han cautizado en algunos sectores los precios. Vamos con un programa económico de recuperación integral. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor 41.741. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:58. aire pasar. Fue algo fortuito cuando miré su belleza, su semblante rosadito, su cintura de guitarra, cuán grata fue mi sorpresa. Fue algo fortuito cuando la miré pasar. Fue algo fortuito cuando miré su belleza, su semblante rosadito, su cintura de guitarra, cuán grata fue mi sorpresa. Mi corazón palpitó de emoción y fortaleza, sintió deseo de amarla, de quererla con franqueza, sintió que mi Dios divino le dio una gran recompensa. Mi corazón palpitó de emoción y fortaleza, sintió deseo de amarla, de quererla con franqueza, sintió que mi Dios divino le dio una gran recompensa. Pasar. Fue algo fortuito cuando miré su belleza. No dejaré de cesar hasta volverla a encontrar para hablarle con certeza. Fue algo fortuito cuando la miré pasar. Fue algo fortuito cuando miré su belleza. No dejaré de cesar hasta volverla a encontrar para hablarle con certeza. Diré que la idolatro, que es amor del verdadero, no se vende ni se compra, es nacido de un te quiero, que brota dentro del pecho sin conocer los linderos. Le diré que la idolatro, que es amor del verdadero, no se vende ni se compra, es nacido de un te quiero, que brota dentro del pecho sin conocer los linderos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y un minuto. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Ábreme la puerta, que Tuntún es de madrugada, que no sé por qué mi mujer es parecida a mi suegra. Tuntún, tuntún, tuntún, tuntún, tuntún, tuntún, tuntún, tuntún, que no sé por qué mi mujer es parecida a mi suegra. No sé por qué mi mujer es parecida a mi suegra, que en vez de tirarme besos, lo que me tira son piedras. Que tengo un muchacho en mi casa, tum tum tum tum, que le digo con melón. Tum tum tum tum, tengo un muchacho en mi casa, tum tum tum tum, que le digo con melón. Tum tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum tum, con melón. Tum tum tum tum, que se sube arriba en la mesa, comes el papelón. Cada vez que voy al sitio donde tuvimos amores, cada vez que voy al sitio donde tuvimos amores, el alma se cae a pedazos, tum tum tum tum, y el corazón a dolores. Tum tum tum tum, que el alma se cae a pedazos, tum tum tum tum, y el corazón a dolores. Tum tum tum tum, tum tum tum, tengo una mala mañana. tengo una mala maña, a mí mismo me da pena, que a mí mismo me da pena, que yo me acuesto en mi cama, que a mí mismo me da pena, que yo me acuesto en mi cama, tum, tum, tum, que ya amanezco en cama ajena, tum, tum, tum, tum, que a mí mismo me da pena, tum, tum, tum, tum, que yo tengo una mala maña, tum, tum, tum, tum, que a mí mismo me da pena, que a mí mismo me da pena, me acuesto en mi cama y amanezco en cama ajena. Que las aguas han de correr, las aguas han de correr, donde siempre han corrido. Las aguas han de correr, por donde siempre han corrido. Han de volverse a querer, aquellos que se han querido. Tum, tum, tum, tum, que ya han de volverse a querer. Tum, tum, tum, tum, que ya aquellos que se han querido. Tum, tum, tum, tum, que han de volverse a querer. Tum, tum, tum, aquellos que te han querido. Cinco minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Dame dos, Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 10 minutos. 2:15. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.